94.3 Río FM. 12 horas y 39 minutos, estamos en la FM Río, esto es Bermud, la pausa de todos los domingos. Bien, esta semana se conocieron las sentencias del caso Harry, habíamos hablado la semana pasada de esto y veníamos siguiendo el tema de hace un montón de tiempo. Hubo un solo condenado en esto, que fue para nosotros simplemente el Bali Rivero quedó condenado, el resto salió libre. Hoy se va a hacer una marcha en la ciudad de Coronda justamente para pedir por la libertad de Pali, al entender de que su condena es totalmente injusta, dado que por todo lo expuesto, por todo lo que se expuso en la justicia, Pali es inocente. Voy a hablar con la hermana de Pali, amiga, compañera, colega, cofundadora de este programa, ya cuando arrancamos hace 30 años, Verónica Rivero. Vero, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marvel? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda tu gente? Bueno, acá estamos arrancando de nuevo, ¿no? La segunda parte, el segundo tiempo de este partido, podríamos decir, tenemos que arrancar ahora. El primer tiempo terminó como habíamos dicho, ¿no? Con una condena, cosa que ya lo sabíamos, que lo sabíamos desde el primer día, que no nos sorprendió, sí nos sorprendió todo el demás, el contexto en el que se dio todo esto, pero bueno, más allá de esto, permitió este contexto que por lo menos se diera justicia para algunos de los chicos, ¿no? Que quedaron absueltos. Pero todo tiene que ver con grandes errores garrafales que tiene esta justicia y cosas que no se pueden entender, si bien todavía no tenemos en sí lo que los jueces dictaminaron y por qué. Todavía tienen 10 días para entregar todo esto, pero esto muestra a las claras por allí algunos errores que ha tenido la fiscalía, que es una aberración. El fiscal Martín Torres, en cuanto a esto, lo único que puede hacer, algo que le dijo nuestro abogado, que es ir a estudiar y a leer, porque la verdad que las cosas que ha planteado y que ha hecho dentro de la justicia no tienen ninguna normativa, y creo que esto tiene que ver con esto, con un error en cuanto a la carátula. Lo que él plantea en su carátula y lo que él presenta tiene que ver con una carátula en donde es, podríamos decir, un enfrentamiento uno contra uno. Correcto. ¿Me entienden? La carátula que presenta el fiscal es uno contra uno. Por eso quedan los chicos absueltos, cosa que me parece bárbaro, que por lo menos se ha planteado la absolución de ellos, pero digo, estaban presos porque sí. No había un motivo por el que estuvieran presos si la carátula era uno contra uno. Es todo tan ilógico y tan impresentable que realmente es muy triste saber que la justicia está así, que uno lo ve y que ellos hacen lo que quieren sin que nadie les pueda decir nada, ¿no? Pero, a ver, obviamente, ya tenemos los hechos, estamos hablando con el diario del lunes, una parte del diario del lunes al menos. Que es la sentencia, pero a ver, ya mal caratulado, muy difícil que arranquemos bien. Si arrancamos ya con algo que... Lo que pasa es que fueron cambiando las carátulas y las van manejando de distintas maneras, claro, a lo largo del tiempo, ¿no? Han ampliado la cantidad de años, han pedido muchísimo más, pero digo, ahora planteaban como un homicidio simple con dolo eventual, esto es uno contra uno. ¿Qué hacía el resto de los chicos adentro, detenidos? Preso. Claro, claro, obvio, ese es el punto. ¿Me entendés? Es una aberración que podría haber hecho caer el juicio si es que los jueces no veían esto y decían, bueno, a uno solo tenemos que... y el que estaba más comprometido era Rivero, bueno, vamos hacia Rivero, porque si no esto era una fantochada. Y así se fueron dando cada cosa y cada manejo y cada desmanejo de lo que ha tenido este juicio, que realmente es tristísimo, porque aparte estamos hablando de la muerte de una persona y que su familia plantea también, quiere saber, ojalá, claro, quiere saber, bueno, qué es lo que le pasó. Es el otro lado. Creo que no quiere saber lo que le pasó, que tiene un dolor terrible por la pérdida de un ser querido, pero que lo único que buscan es algún culpable y no saber qué fue lo que pasó. Creo que sí, hay una opinión. Uno lejos de culpar por ahí, tiene que inevitablemente por ahí empatizar, más allá de que de la posición que uno adopte, ¿no? Digo como persona, porque también uno se pone, o al menos yo, qué sé yo, me pongo también del lado de esa familia que perdió un hijo, a ver, o perdiste un hermano, qué sé yo. Ahora, nosotros lo hacemos todo el tiempo, a mí me parece claro, que es tristísimo es también. Natural, Pero ¿por qué es natural? Ahora, tampoco va a mitigar el dolor de esa familia que alguien que no lo hizo esté detenido. No, pero les tampoco va a, mitigar el dolor de familia, el hecho de entender. Primero buscar un culpable, que en definitiva entiendo que si hay algún culpable, los culpables son, entre comillas, ellos por no haber guiado de una manera determinada o cuidar el comportamiento de su hijo. Pero eso, claro, pero qué difícil es asumir eso. Claro, bueno, es preferible que lo haya hecho otro, claro, ¿no? Claro, claro, sacarse a la culpa. Que yo tenga que asumir que debía haber, exacto, hecho algo antes, exacto, para ayudarlo y no ser así. Exacto. Yo creo que en el lugar de ellos hasta, qué sé yo, pensaría lo mismo. Es muy difícil sentir que uno también tiene un grado de responsabilidad por omisión, a lo mejor. Exacto. Por decir, bueno, a lo mejor, y seguramente a muchos les pasará esto, que tienen algún familiar que pasa por el flagelo de la droga, que dice, bueno, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, intenté, claro, todo y no pude. Claro. Bueno, entonces seguramente saben lo que se vive y lo que realmente puede pasar con una persona en ese estado, en el estado que estaba él esa noche, ¿no? Sacado por la cantidad de droga que tenía, que es lo que lo muestra la autopsia, no es algo que digo yo, y que es difícil a veces decirlo, porque algunos plantean, dicen, uy, ¿cómo dicen todo esto de una persona que falleció? Lo que pasa es que si no lo decimos, no hay manera de defenderse. Pero aparte, ¿me entienden? Entonces, pretender... no es acusar a alguien que se murió ahora que no puede defenderte. Claro, no, bueno. Es que es la única manera de defenderte, poder mostrar lo que realmente pasó. Y es muy triste, y debe ser muy triste para todos, claro, esto. Sí, obvio. Pero tampoco es fácil defenderte, por ejemplo, con un video en 3D, en donde no se muestra la verdad, cuando existe un video real. Que yo entiendo y que yo, ni siquiera yo, jamás lo expuse, porque me parece muy triste mostrar ese momento en el cual después, una persona después de todo eso que pasa, termina fallecida. No me gusta. Ahora, la familia intenta mostrar un video que no fue aceptado como prueba por algo, porque no mostrará la realidad, no fue aceptado como prueba, en el juicio, en donde no se ve la realidad. Entonces, esta también es la situación. Claro que es muy triste. Acá no nos podemos olvidar que hay una persona que perdió la vida. Ahora, sin duda. Si esa persona pierde la vida por cualquier otra circunstancia, no tiene que pagar los platos rotos a alguien, solamente porque tenemos que sentir que alguien tiene que ser culpable de esto. ¿Me entendés? Pero... Es muy difícil, es muy triste. Estos días, bueno, traté, aparte de mantenerme por ahí muy al margen de todo lo que pasaba, tratar de mantener la cabeza un poco más fría, pero bueno, en algunas oportunidades escuché algunas declaraciones, escucho a la familia, la entiendo a veces no, a veces sí la entiendo, a veces no, en cuanto plantean también que dicen que, bueno, del lado nuestro siempre hemos planteado el hecho de la parte política, que ellos no tienen dinero para pagar la política, que los acusamos de haber metido a la política. Nosotros no los acusamos, ellos lo dijeron. Claro. Ellos se mostraron con el gobernador anterior, ellos dijeron que fueron a hablar a este gobernador y que este gobernador los mandó a ver a otro funcionario. Ellos lo dijeron, no, nosotros solo repetimos lo que ellos han dicho, porque lo han hecho en declaraciones públicas, ¿me entienden? Y en declaraciones públicas se los ha visto vinculados a muchos políticos y planteado a muchos políticos, no es una idea nuestra, es una realidad que ellos han planteado, ¿no? Más allá de lo que yo pueda creer. Yo puedo creer una cosa, que lo que yo creo es que por ahí puedo estar equivocada o no. Pero otra cosa es lo que ellos han dicho en declaraciones públicas. Y lo que han mostrado, y han mostrado reuniones con funcionarios. Entonces no es que nosotros les decimos que ellos buscan, y nadie dice que es necesario tener dinero para buscar la parte política. Necesitan tener un contacto nomás, pero... ¿no? Y alguien que necesite sacar un rédito de lo que hace por vos. Sí, pasar facturas públicas después en todo caso. Ni más ni menos. Que no quede ninguna duda, no es necesario tener dinero para tener un contacto político. Se necesita que ese político te quiera usar para sacar un rédito para algo. Yo te consulto. Por eso digo, entiendo la familia, entiendo también el enojo que puede tener la familia, porque no, digo, esta familia también inició 5 juicios civiles, inició, de los cuales hoy 4 puede tener en contra. Ajá. ¿Me entienden? También, porque el juicio civil ya se inició hace rato, claro, no se esperó por el dictamen. Por los 5. Claro, por los 5. A los 5 le inició. Ahora el juicio civil. Se le cayeron 4 y le queda 1. Bien, independientemente. Se le cayeron 4 y 4 pueden ir en contra. Claro, obviamente, sí, sin duda. Hablar, se le cayeron 4 y. Explica en 2 segundos qué es el juicio civil que inicia la familia. El juicio civil hoy busca el resarcimiento económico por esto. ¿A quién? a la familia de la persona fallecida busca un resarcimiento económico por lo que ocurrió. Sí. Entonces, hace ya un tiempo esta familia inició 5 juicios civiles a los 5 imputados en aquel momento para tener un resarcimiento económico. Plata. Te piden plata. Entonces para, ahora para... lo que van a buscar es hacérselo a la municipalidad de Gálvez, hacérselo a los dueños del boliche. La idea es que se cayeron 4. Bien. 4 que podían ser juicios de dinero. Bien, te consulto. No, es que esos 4 pueden accionar hoy en contra. Claro, obviamente, sin lugar a dudas. Te consulto lo siguiente. También esto es esto. ¿Me entienden? Más allá de la muerte, del dolor y de todo, también es esto. Sí, sin aunque duda. Nos cueste decirlo y aunque nos no, cueste escucharlo. Es una realidad. Ante la condena, ahora, de acá en más, ¿qué sigue? Y sigue esperar primero que los jueces puedan dar todo el dictamen completo para esperar y entender qué fue lo que plantearon y por qué, cómo explican esta decisión. Y se seguirán los pasos a seguir, si hay que hacer una apelación, si hay que hacer alguna presentación, serán los pasos que estipulen los abogados, que nosotros por ahora no entendemos nada, pero que sin los papeles en la mano aún no tenemos cómo seguir, no sabemos cómo seguir, ¿no? Tenemos que tener todavía los fundamentos que tienen que enviar los jueces, y en base a eso y a lo que nos encontremos en esos fundamentos ilógicos desde la condena, veremos con qué se sigue, ¿no? ¿Qué podemos plantear a esto que realmente no nos sorprendió, porque la condena la esperábamos, ya lo habíamos dicho, estaba todo comprobado, pero esto no iba a ser así. Todos nos hablaron en todo momento de que los jueces le tienen mucho miedo a la parte pública, a lo que diga la gente, por eso no se animan a dictaminar una cosa o la otra. Sí. Es más, nos habían dicho que esos jueces nunca absolvieron a nadie, y en este caso absolvieron. Claro. O sea, que hay algún por qué absolvieron, que tenemos que encontrar todavía en los fundamentos. Así que falta todavía todo esto, y como yo te decía, empezar el segundo tiempo de este partido, ¿no? Este segundo tiempo de este partido empieza o continúa para nosotros. El tema acá es cuando, viste, al referee le pagaron el drama. Claro. Viste, lo qué único que estamos esperando es que funcione el VAR y podamos ver bien las pruebas de cerca. Ay, Dios, realmente parece mentira que uno pueda tomar en sorna esto, pero que no te deja muchas alternativas. Es que es, ¿no?, la única manera que tengo de explicártelo para que la gente lo entienda. Claro. Este es un partido, el primer tiempo terminamos perdiendo, nos dimos cuenta que el árbitro estaba comprado. Bueno, vamos a ver si hacemos funcionar el VAR en donde se puedan ver realmente las cosas como son. Hay una marcha esta tarde para reclamar por... Exactamente, bueno, creo que es una manera también en que buscamos que Pali se sienta acompañado, que sienta que la gente que hasta estos días ha estado firmando esa petición, que ha estado compartiendo todo, que ha estado indignada, a la cual les agradecemos, como familia les agradecemos, porque para él eso fue un bálsamo en medio de todo esto, este baldazo agua fría, fue realmente un gran acompañamiento, es energía, es fuerza. Es sentirse que no está solo y que la gente le cree, que es lo que él más quiere que todos sepan, ¿no? Que la gente le crea, que sepa realmente que él no hizo lo que todos dicen que hizo. Entonces, para eso vamos a tener hoy también a las 7 de la tarde en la plaza una marcha, es un ratito. 7 de la tarde, 19 horas. Les pedimos que horas. Acompañen. 19 horas, por eso quería... 19 horas, exactamente. Así que si andan con la familia por ahí dando vueltas, es acercarse un ratito, lleven su tapabocas como siempre. Es un rato nada más escuchar algunas palabras. Seguramente van a estar los chicos también que salieron allí. Pato, que está firme, acompañando, Cayo. Bueno, realmente ellos, la alegría de verlos volver con su familia es increíble, ¿no? Pero les han robado 3 años, que no nos olvidemos de esto también. Y ahora, ¿cómo lo devuelven? Que eso no se devuelve, ¿viste? El obviamente. Tiempo que te quitan no se devuelve con nada. Obviamente. Y bueno, seguramente van a estar los chicos ahí acompañando y dando fuerzas también, así que toda la gente de Conda que quiera, que tenga un minuto, 5, 10, 15 minutos, que se acerque hoy hasta la plaza, que pueda dar su apoyo, porque digo, estamos cansados, nos quejamos siempre de cosas, pero no activamos. Y creo que es momento en que la gente empiece a activar y a demostrar que lo que siente lo puede volcar en una acción. y que esa acción después provoque una reacción de alguien, ¿no? Entonces, cansados de que tengamos que callarnos de todo lo que es corrupto, de todo lo que no está bien, de todas las cosas que pasen, y quejarnos solamente en las redes sociales o así nomás, bueno, tenemos esta oportunidad hace un ratito y los esperamos a las 7 de la tarde en la plaza, si lo que quieren es dar el apoyo, ¿no? Yo creo que va a haber mucha gente, creo que es una causa de la ciudad, ¿sí? Entiendo que hay opiniones, como todo en todos lugares, hay gente que opina diferente y la, se, que obviamente las comparto, se respeta. No estoy en contra de la gente que piensa diferente. No, para entiendo nada. Que es un tema que puede traer muchas controversias. Totalmente. Y es comprensible. Totalmente, aparte juega mucho lo afectivo, juega mucho el conocimiento, qué sé yo. Yo particularmente en esto, bueno, no hace falta que lo diga, hemos tomado partido, ¿sí? Hace bastante tiempo. Y la idea es, bueno, el que lo entiende, el que lo estudia, el que lo ve, sabe de lo que está hablando, que eso por ahí es lo que nosotros mucho le planteamos a la gente, ¿no? Que nos gusta que la gente que defienda, lo defienda porque sabe que es así, no porque cree, sino porque sabe. Esta es la cuestión, ¿no? Es entender realmente, pero nutrirse de información. Sin duda que sí, aparte creo que hay dos cosas. Una es la persona en sí, que de repente conocemos los valores. ¿Está? Creo que arrancamos por ahí, conocer lo que es el PALI, los valores del PALI. Y por otro lado, el hecho en sí, porque bueno, pueden estar los valores, pero el hecho te dice otra cosa, y el hecho tampoco te dice nada. Entonces, bueno, cuando el hecho no pasó y conocés los valores, creo que hay una conjunción que es la que piensa la mayoría de la gente que esta tarde, entre otras gente, va a ir a manifestarse a la plaza para darle un apoyo a esto, que de alguna manera tenemos que mostrar que hay una ciudad que entiende de que esto tiene que ser de otra manera, y que en parte estos movimientos que se hicieron antes en la ciudad han hecho posible que de los 5, 4 estén afuera. Exacto. Sin lugar a dudas. Exactamente. Que sepan que no nos callamos más, qué sé yo, que entendamos que las cosas que creemos que hay que defenderlas se defienden así, con uñas y dientes. Así que bueno, los esperamos a todos a las 7 de la tarde y gracias Marvel una vez más por el espacio. No, por favor, gracias a vos y nos encontramos a la tarde en la plaza. Un beso grandote, gracias. Y cariños a la familia, Vero. Gracias, un beso, gracias a toda la gente. Verónica Rivero, son las 12:56 y Sam, todo tuyo. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.